Moya la para de este lado. ¿Con quién? De RD y Puerto Rico pa'l mundo. Dos montañas no se juntan, pero dos fuertes sí. De lo que pensamos, olvídese de eso. Okay.